Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Esto es EduLab, programa que se difunde aquí en el 90.7 de FM todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por Amatista FM, tu corazón. Hoy realizando un viaje a través de la música, un viaje en el tiempo, recorriendo los grupos musicales que en el año 2000 componían este estilo musical o género musical que es conocido como La Plena. Espero que estén disfrutando de este viaje musical en el tiempo. Aquí en EduLab, hoy La Plena uruguaya. Daremos lectura a un comunicado que viene de la Dirección General de Educación Secundaria. Resolvió llamar a licitación abreviada para la explotación del servicio de cantina del Liceo Número 1 Departamental de Artigas, Juan Gómez Gotuso, situado en calle Garzón al 594. La venta de pliegos en el Liceo Número 1 de Artigas, Garzón 594, a partir del día 23 de marzo de 2026, de 17 horas hasta 19 horas. Y se extiende hasta el 6 de abril del 2026. El valor del pliego, 500 pesos. La apertura de los sobres será el día miércoles 8 de abril del 2026, en Garzón 594, a partir de la hora 16. No incluye servicio de fotocopiadora. Observación: se recomienda visitar el local de la cantina inicial y recabar información sobre la población anual con la dirección del Liceo Número 1. Bien, perfecto. Seguimos recordando, seguimos este viaje en el tiempo con la música, recordando La Plena uruguaya, aquí en EduLab, por Amatista FM, tu corazón, 90.7 FM. Programa especial dedicado a La Plena uruguaya. Seguimos disfrutando de La Plena uruguaya. EduLab. Con Fernando Paiva Belsarena. Bueno, que arranca, ¿eh? ¡Plena, loco! ¡Ahí va! ¿Y cómo dice el coro? ¡Nietos, nietos, aguante, nietos! Vos garot, o quiero danzar con chivo. Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo. La cara de angelito, pero el cuerpo es infernal. Cuando fuimos a la pista la quise impresionar. Con cara de entendido comencé a sacudirme. Le dije no te aflijas si vos no podés seguirme. Sonriendo me dijo está todo legal. Y mirándome a los ojos comenzó su movimiento. Ay, ya, ya. Yo me quiero matar de gelatina. Parece gelatina, la miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, porque se da cuenta que me empiezo a calorar. De gelatina, parece gelatina, la miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, mi linda garota que me hace suspirar. Nietos, nietos, aguante, nietos.

Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Estás en compañía del programa EduLab, programa que se transmite aquí en el 90.7 de FM todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y te acompañamos hasta las 10. Hoy un programa especial de EduLab, haciendo un recorrido por la plena uruguaya, un viaje en el tiempo con nuestra música. Espero que estén disfrutando de la plena uruguaya. Tenemos una notificación de UTE que está convocando a concurso a estudiantes de electrotecnia, o sea, del área eléctrica. La UTE convoca a concurso a egresados en el área eléctrica. Son 26 plazas de operarios, operarias para Montevideo, 15 plazas para operarios, operarias, Centro Oeste, 8 plazas, operarios, operarias, Zona Norte, 14 plazas para operarios, operarias, Zona Este, y 47 plazas para pasantes de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, y esto va específicamente para egresados, egresadas del Bachillerato Técnico Profesional Operaciones, Mantenimiento y Maniobra en Baja, Media, Alta y Extra Alta Tensión. Así que atentos a los estudiantes, tanto egresados como alumnos que actualmente están transitando su formación educativa dentro de UTU. Las inscripciones están abiertas desde el 20 de marzo y se extiende hasta el día 6 de abril del 2026. Hasta las 4 de la tarde del 6 de abril del año en curso puedes inscribirte. Reitero, estás en compañía del programa EduLab, programa que se emite aquí en Amatista FM 90.7, tu corazón, todos los sábados. Hoy un programa especial de EduLab, viajando en el tiempo para recordar a la plena uruguaya. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar.